Ella está loca conmigo y las cosas que le digo al oído. No le gusta como vivo, pero le gusta como le doy. Hago que la pierna le tiemble. A mí que es lo que te sorprende, que no hay nadie como yo, que yo sé que te entiende. También el que mejor te atiende, en la cama te enciende. Shorty, yo te quiero y for me. ¿Qué tal si no grabamos y lo subimos pa' Lonely? Cuando te sientas lonely, me ves y me activo. Siempre he puesto pa' lo metro y pa' lo efectivo. Si está pa' mí, sola pa' mí, yo estoy pa' ti. Hey. Ella se viste fina, no anda con cualquiera, nadie la domina. Huele a Carolina y los conjuntos Calvi los desfila. Gata grande, la suya sola se afila. Que se pase los sustamos y vas a ver ahí como afina. La baby acá abajo afina, hago fishy. Lo mío real, lo bichy. No como esos gatos, le corren de gante. Y son Michelle, bate prendo. Lo tengo enganchado como un estendo. Le gustan los datos en todo mi cuerpo. Me dice el demonio, la tira floquendo. No sé ni qué estamos haciendo. A veces nos amamos, después nos matamos. No sé si no estamos entendiendo. Me voy, pero después vuelvo. Mi flor con espina, por que lastima, yo así me envuelvo. Mi shorty, yo te quiero y for me. ¿Qué tal si no grabamos y lo subimos pa' lonely? Cuando te sientas lonely, me ves y me activo. Siempre he puesto pa' lo metro y pa' lo efectivo. Si estás pa'